es Damián Repeto, licenciado en Bestias. Claro. ¿Qué? Siempre lo mismo acá, ¿eh? Empezamos con una disputa. La otra vez era por Charlie, ahora por los zombies. Ayer fui a... ¡Rapela! Me acordé. Ayer fui a ver una película de terror que se estrenó en esto. Creo que se estrenó ayer, que se llama No hables con extraños. Yo soy muy fanática del terror. Ah, ¿te gusta el thriller? Sí, no es la de Nicolas Cage. Que... No, esa no la fui a ver porque no había con subtítulos. Eran casi todas las funciones dobladas. Ah, mirá. Bueno, me encanta el terror, pero tengo límites. Dicen que es muy buena esa película de Nicolas Cage. No llegué a verla el día que estaba subtitulada. Mirá. Y entonces después no la vi. La de ayer, yo no soy objetiva, así que, pero sí. Te disfrazo cualquier cosa. O sea, siempre mis amigos y amigas me dicen que cuando yo recomiendo una película de terror, como que van muy entusiasmados a verla porque yo veo cosas en la película y que después, bueno, es mala. En general es un cine que no está tan bueno, ¿no? Pero claro. Yo me banco cualquier cosa, me gusta. Igual la recomiendo, no hables con extraños. Yo lo que vi, una cosita de esto de cómo el progresismo, a veces, o sea, hay una situación de dos niños y la nena dice, es raro el nene. No, le dice la madre, no se puede decir que las personas son raras. Ajá. No, pero mamá, es raro el nene, algo le pasa, ¿no? Y bueno, efectivamente algo le pasa al nene, es raro. Como el exceso de progresismo a veces nos claro. impide ver situaciones, por ejemplo, claro. de violencia infantil. Estaba buena la peli. A mí me encantó. Y el nene mata a todo el mundo, por lo que me está contando. ¿De qué origen es la película? Inglesa. ¿Viste que hay una película argentina que se llama Cuando acecha la maldad? Sí, la amé. ¿La viste? Sí, me encantó. Dicen que es muy brava, un thriller argentino que ha ganado mucho. Es brava, sí. En el último tiempo. A mí me gustó mucho, pero el problema del cine de terror, una de las dificultades que tiene, es la capacidad de los directores de dirigir niños, ¿no? Sí. Y en esa película está todo muy bien, salvo la dirección de las infancias. Y justo es mala, que son el tema. Que son el tema. Porque hay un perro, y un perro grande y niños. Perdón, ya no la vi yo a la película. Me tomó el tema. Sí. Perdón. Pero el tema, o sea, se solucionaba poniendo más niños, pero bueno, es muy caro contratar niños porque tienen otro tipo de legislación, de régimen, claro. ¿No? Sí, porque comprarlos es carísimo. Sí, no, imagínate. Bueno, ahora va a salir más barato igual. Hacerlos es más fácil, parece. Después mantenerlos vivos no, pero bueno. Bueno, antes de eso fui a la presentación del libro de Pilar Álvarez Massi, El cuerpo sabe, que me tuve que ir volando porque, bueno, tenía cine, pero pude presenciar la presentación que la presentó Liliana Ottaviano. Fue una conversación muy linda y fue una experiencia sensorial, ¿no? Entrábamos y nos daban una crema muy aromática y muy suave para ponernos en las manos. ¡Ay, qué lindo! Sí, muy lindo. Y esto de también había como al principio una performance que... Las luces como un poco, fue el Salitral, que es un espacio muy bello y tiene, como es una pista de baile, tiene un espejo enfrente, entonces las luces, los juegos de luces que hacían distorsionaban las caras de nosotros, ¿no? Que estábamos uh-huh. ahí. Y así que bueno, estaba, fue muy lindo, la tenemos ahora en comunicación. Pilar, ¿estás ahí? Se cortó. Se recalentó porque estuvimos hablando de un montón de cosas. Estás hablando de terror. Yo quiero hablar de poesía. Claro, podemos hablar de todo, del terror y de la poesía. ¿Hay poesía de terror? ¿Sabes qué? Hace un par de años, cuando Mariana Enríquez, la gran escritora argentina de terror, fue por un periodo muy breve directora del Fondo Nacional de las Artes, se le ocurrió la loca idea de que el concurso de poesía anual fuera de terror. Mira. Y no salió. Ajá. No salió bien, los escritores y escritoras se enojaron mucho con esa iniciativa. ¿En serio? Pero sí hay, ¿no? Por ejemplo, Edgar Allan Poe fue un gran poeta de terror. Bueno, los poetas malditos podemos englobarlos dentro del género. Pero bueno, creo que... Bueno, ahí estamos tratando de... ¿Lo tenemos a Pilar o todavía Pilar? No? Yo bueno, puedo seguir no. charlando. Bueno, igual. Charlemos. Ella es, vamos a decir, deudora de la poesía de Pizarnik, que Pizarnik es la que trabaja, la gran poeta argentina que trabaja con el cuerpo, ¿no? El cuerpo sabe, se llama el libro, y comienza con una frase de... ¿Cómo se llama la uruguaya? Bueno, no me va a salir el nombre, estoy medio dormida. Que dice que el cuerpo sabe antes de esta cosa, ¿no? Se adelanta. Claro, esta cosa, ¿viste? Cuando hay alguna situación extraña que vos sentís en la boca del estómago, algo de que antes de poder pasarlo por, incluso por la palabra, ¿no? Antes de razonarlo. Hola, Pilar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos charlando de tu libro. ¿Cómo te fue ayer? ¿Cómo terminó la fiesta? Bien, terminó muy bien, la verdad que muy contenta. La pudimos hacer ahí en el Charitral, en el espacio de arte y danza, con Alba, con Pablo, con Liliano Taviano. La verdad que la pasamos muy bien, fue una fiesta. Pilar, ¿qué es lo que sabe el cuerpo? Y el cuerpo sabe todo. Como hablábamos ayer, el cuerpo conoce nuestro recorrido, lo conoce antes de que le podamos poner palabras, y eso era un poco lo que queríamos recuperar, ¿no? Incluso desde el pensar la presentación, a través de estas sensaciones, de estos juegos de luces, de recuperar las sensaciones y darle un poco de, como de sacar un poco esa hegemonía de la razón y poder pasarla al cuerpo, a las sensaciones del cuerpo y poder escucharlo. Así que el cuerpo nos conoce y nos conoce antes de que nosotros podamos nombrar eso que nos está contando. Pilar, afuera del aire hablábamos de la poesía contemporánea acá con Cintia. Te quería preguntar, vos ayer nombraste a Peri Rossi, que recién la quería nombrar y no me salía, Alejandra Pizarnik y Olga Orozco, ¿no? Con respecto a la poesía actual, lo que se está leyendo ahora, ¿qué opinás? ¿Qué te parece? ¿Qué te convoca? Que yo pensaba en autoras como Nina Ferrari o, bueno, Mariano Blatt. ¿Te gusta ese tipo de poesía que está circulando ahora? Leo mucho poesía. En la editorial en la que publicamos el poemario, El Cuerpo Sabe, en Enero Editorial, también me he encontrado con un montón de poetas contemporáneos que están publicando, que hemos publicado juntos también, y que la verdad me han gustado muchísimo, me han convocado muchísimo. Ahora estoy leyendo particularmente el libro Peces Plateados, de Rosalía Iturbe, que salió también por sí. Enero Editorial, que tiene un trabajo muy bello con la palabra, incluso también con la estructura del texto. Entonces hay textos que ya desde lo visual nos llama mucho la atención. La verdad es que leo muchísimo y me encuentro también en esta poesía, como si querés vos decís, más contemporánea a la que quizás escuchamos ayer. Bueno, de todas maneras, Cristina Peri Rossi también es una poeta que está publicando y que tiene una poesía romántica y erótica preciosa. Y contanos un poco cómo fue tu proceso, digamos, de hacer este libro. ¿Cómo decidiste hacerlo? ¿O fue sucediendo que escribías poemas y después pusiste un título? ¿Cómo fue? Sí, fue sucediendo. Son textos que muchos de estos textos en un primer momento formaron parte de un programa que sale por la televisión pública pampeana, que es Huellas en el Escenario, uh-huh. Un programa de Mercedes Pérez que se dedica a recorrer la provincia hablando del teatro de Santa Rosa y del teatro también de las otras localidades. Y bueno, ya me pidió en realidad, me dice, a mí me gustaría que vos escribieras para Huellas. Y ahí surgieron varios poemas, de escuchar las entrevistas, era casi como una escritura en vivo, ¿no? Uh-huh. Porque escuchaba las entrevistas, eran muy poquitos días para terminar esos textos, y fue, la verdad fue como entrar en una dinámica, en la que yo venía de la narrativa, y entrar en una dinámica de la poesía, y que primero era esa vez por semana para Huellas, y después fue apareciendo como en otros momentos. Entonces se fue agrandando ese corpus que decidí trabajar, y bueno, cuando decidí y dije, bueno, y quiero que esto circule, quiero publicarlo, quiero compartirlo, empezó el trabajo de edición y de corrección, de sacar versos, de cambiarlos de lugar, como hablábamos un poco ayer, de invertir los poemas. Los trabajé con otra poeta, que es Valeria Paríso, con ella hicimos un trabajo hermoso, durante varios meses. Habremos empezado en septiembre más o menos del año pasado hasta febrero, nos encontrábamos por WhatsApp, nos escuchábamos, yo le escuchaba a ella leer los poemas, los íbamos trabajando de a poco, y después fue todo como mucho más rápido, después en el momento de presentarlo ante la editorial, de que la editorial dijera sí, queremos trabajar con el poemario. empezó una vorágine en la que todavía estamos transitando, pero se fue haciendo. Pilar, te hago una pregunta. Hablabas de que vos sos principalmente o anteriormente narradora. ¿Cómo es ese pasaje de por ahí? Me imagino que lo narrativo es un poco más de la acción y la poesía, la acción se diluye un poco, ¿no? ¿Lo entendés así? ¿Lo trabajás así? ¿O cómo lo pensás? Sí, era un poco, ayer también habíamos estado conversando un poco. Yo venía de la narrativa, siempre había trabajado narrativa, lo poco que había publicado lo había publicado siempre en narrativa, y pasar a la poesía era como esa sensación o esa intención de capturar en un instante. Entonces, no tanto ya, como decías, bueno, la acción más diluida o quizás muy breve y muy pequeña, pero para contar otra cosa. Así que sí, son como dos momentos. Incluso yo a veces cuando estoy pensando, cuando estoy trabajando, digo, bueno, esto necesito de la narrativa y para esto necesito de la poesía. Es como que, le decía a Liliana, digo, como que a veces pienso en narrativa y a veces pienso en poesía. Claro, como que son dos herramientas diferentes, ¿no?, para producir. Sí, son dos herramientas diferentes, y que depende también el eso que una quiera contar y que quiera compartir. Siento que las herramientas que me brinda la poesía van a ser más potentes para que el lector y la lectora pueda recuperar esa, uh-huh, esa emoción. ¿Y por qué le elegiste a Liliana, que viene del psicoanálisis, para que te acompañe en la buena presentación? Buena pregunta esa. La elección de Liliana, yo a Liliana la conocía. Se nos cortó. ¡Ay, no! Se nos cortó. Bueno, ahora retomamos. Sí, se cortó. Retomamos. Bueno, para variar acá. Bueno, los estuvo teléfonos. Muy interesante lo que le preguntaste, y la verdad que hubo muchas reflexiones al respecto del psicoanálisis, uh-huh, y qué sé yo. Siempre es interesante escucharla a Liliana como guía las conversaciones, ¿no? Ella tiene como vasta experiencia en eso. Así que estuvo bueno, pero me interesaba escucharla. Sí, ahora retomamos los teléfonos. En toda ya fueron Santa Rosa andan como el culo. Ya fueron los teléfonos, línea fija. Bueno, no sé si fueron, pero que andan mal permanentemente. Yo por eso no tengo. ¿Vos no tenés teléfono de línea fija? No, no tengo. Bueno, con Respeto nos comunicamos a línea fija siempre. Ah, sí. Mira. Pero Respeto es un tipo de la antigua. Y tiene un ruido. Pinta gomina. El chabón así, no. Bueno, no. Hoy se están ocurriendo las elecciones en la Cooperativa Popular de Electricidad. Sí, no es bueno hacerlo un 21. Que es quien nos brinda un servicio, sí, más o menos malo. Más o menos. Pero igual siempre elegimos. Siempre elegimos la cooperativa, pero hay que mejorar un poquito el servicio. Sí. Esa típica vieja, ¿qué te quiere decir? Sí, está muy bien, pero es una porquería lo que te dice. Muy rica la mierda que trajiste. Hay que mejorar el servicio de telefonía fija y el servicio también de internet. Pilar, ahí te recuperamos. Te habíamos preguntado por qué le habías elegido a Liliana Ottaviano, que es una licenciada en psicología, especialista en psicoanálisis. Hola. Hola. Hola, hola. Me recaliento. Sí, elegí a Liliana Ottaviano porque... Voy a leer un pedacito de la portada del libro. ¿Cómo abrazar una infancia rota? El lenguaje es la energía vital que nutre y reconstruye un cuerpo herido. En su seno habita el misterio y la forma de intimar con él es la poesía. Cuando la voz va a su encuentro, el verso se convierte en luz. Bueno, si les recomendamos leer el libro de la colega Pilar Álvarez Massi, lo que El cuerpo sabe, que es precioso, es un objeto muy lindo, está muy muy bien editado, la verdad, es un objeto lindo de tener, ¿no? O sea, con la tapa, la contratapa. Así que, bueno, se lo recomendamos. Seguramente lo vamos a tener en Tinta y Tiempo. ¿Y si no nos podemos comunicar, la próxima la volveremos a llamar. Sí, pero eso después son promesas que no se cumplen. Nos quedamos con las ganas. Te volvemos a llamar y no volvemos a llamar. ¿Estás ahí, Pilar? Estoy acá, estoy acá. Ay, qué bueno. Si no, viste, me iba a quedar con ese... Pensamos que se había ido a votar a la cooperativa. Algo que no dije, que está publicado por Enero Editorial. Sí, sí, ella, ahora hablamos de la editorial. Nos habíamos quedado con la respuesta, Pilar, sí, ¿no? Sí, no sé cuándo se cortó, yo cuando apenas me di cuenta estaba hablando sola. Apenas te pregunté qué pasaba con la elección de Liliana. Ah, bien. No, te contaba que yo a Liliana la conocía a través de su programa de conversaciones, uh-huh, ahí en Radio Kermés. Y bueno, me gustaban siempre sus entrevistas, me parecían muy muy atractivas, muy interesantes. Y también mis amigas que habían leído el texto, me dicen, amigas psicólogas, me dicen, este texto tiene mucho de trabajo de psicoanálisis, ¿no? Este yo lírico que se mira a sí mismo, que tiene una introspección, un recorrido. Entonces me parecía que Liliana maridaba muy bien con esas dos aristas y la verdad que fue una lección preciosa. Liliana me hizo sentir súper cómoda, fue muy amorosa y le agradezco muchísimo tanto la entrevista como la presentación ayer. Yo estoy feliz con Liliana. Uh-huh. Me encantó justamente que nos contaras este recorrido y este proceso porque a Mercedes Pérez la queremos humanamente y profesionalmente, lo mismo con Liliana, ahora te conocemos a vos. Sí. Y pasa esto de que, bueno, el tiempo y el viento evidentemente está amontonando bien en algunos espacios. Sí, nos vamos encontrando. Uh-huh. Te quería preguntar acerca de tu trabajo con el collage y con el baile. ¿Cómo se conjuga eso con la escritura o con la poesía en particular? Bueno, son dos aspectos que hacen a la identidad, digamos, de Pilar. La danza desde siempre, yo le decía a Liliana, empecé a bailar a los 11 años, pasé por un montón de géneros y de estilos, pero no corté nunca. Y hoy por hoy, en el Salitral, yo siempre les digo, es mi lugar en el mundo, es mi espacio de aprendizaje, de una danza, pero también de aprendizaje a vivir con Alba y con Pablo. Nos llevamos de cada clase mucho más que solamente digamos, el paso o la danza que estemos aprendiendo. Y creo que muchas cosas que quizás quedan sin decir, ayer hablábamos como esto, la poesía va un poquito más allá del lenguaje de todos los días, nos podemos contar un poquito más, y quizás cuando se nos van agotando ahí algunos recursos, tenemos el cuerpo en la danza y también en el collage. El collage es algo que hago de manera, digamos, de manera personal, es una disciplina que encontré de casualidad, que conocí de casualidad y me apasionó, me encanta esta idea ecléctica de las diferentes imágenes viniendo, me da como esta sensación, ¿no?, de diferentes imágenes que van cayendo y que se van amoldando para formar algo nuevo, me atrajo mucho, y si bien ahora está ahí un poco abandonado, creo que hace mucho que no me siento, pero creo que también algunas cosas que podemos ir un poquito más allá, o que nos permiten ir un poquito más allá de la palabra, entran en juego tanto la danza como el collage. Está todo un poco relacionado, ¿no? Porque el collage es como armar de a partes, y un poco vos decías que trabajabas el poema también poniendo, sacando, como experimentando con la palabra, ¿no? Sí, el trabajo es artesanal de corrección, es casi como un collage. Claro, incluso tal cual. Sacar un verso de lo último y poner, muchos de los poemas estos habían empezado al revés. El uh-huh. final era el principio y así lo fuimos trabajando y lo fuimos acomodando, de dar vuelta incluso el verso, ¿no? Pensando en que lo que quiero decir esté más al comienzo y no tan al final de la oración. Entonces, sí, es un trabajo de collage, un trabajo artesanal. ¿Y hay mutación cuando, al respecto de la idea originaria, lo que querés decir, cuando cambias las palabras del lugar, ¿el sentido se trastoca o se potencia? Yo, la idea siempre es la potencia, ¿no? El trabajar desde el cómo puedo decir eso de una manera más potente, más fuerte, o incluso decirlo sin decirlo, ¿no? Un poco lo que conversábamos ayer, de cómo puedo hacer para esa emoción, ese verso que en un primer momento lo escribí porque no quería olvidarme, no quería perder esa sensación, cómo hago después para decirlo, para generarlo en realidad, y que no esté dicho específicamente o explícitamente. Entonces, todo ese trabajo siempre lo pienso en pos de potenciar la emoción. Otra vez. Bueno, ahora sí, ya está, listo, no la volvemos a llamar, le decimos que la queremos muchísimo. Sí, que nos encantó escucharla. ¿Es de Pico? ¿O de dónde es? No, ella es de un pueblo de Buenos Aires. Ajá. Y vive acá desde muy chica. Ajá, bueno, no sé, por la característica del teléfono pregunté si era de Pico, porque es 02302. Ah, mira. Pero bueno, ya vamos a volver a conversar con Pilar Álvarez Masi, que sí, que pasó también por Conversaciones, el programa de Liga. Lilio Taviano. Ya está, ya, ya lo recomendamos. Cerramos también, si esta lo nota buscar. De esta sí. manera, de esta nota desprolija, pero que nos dejó algo. Vos sabés que le quería preguntar si había leído algo de Soledad Castresana, que es una poeta que a mí me encanta. Yo no leí nada, me la voy crudísima, a... crudísima, que es pampeana, uh-huh. Nacida en Miró, un pueblo que ya desapareció. Fue a la escuela ahí en Miró. ¿Viste? La Margarita ahí hace que sí. Y escribe con una sangre. De hecho, hay un libro de ella que, si no me equivoco, se llama Sangre. Que lo escribió con sangre. Claro. Vive en Costa Rica hoy en día, pero la verdad que yo la recomiendo, o siempre pregunto si se ha leído algo sobre ella, que publica con una editorial patagónica, o ha publicado bastante. Che, y acá uno oyente.